Son las 8, las 7 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Hola, ¿qué tal? Soy Sofía, tengo 9 años, mi madre es italiana y mi padre es español, vivo en Roma. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en la linterna con Ángel Expósito. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. Bueno, Sofía, aparte de que es clavadita a su madre, por lo tanto es una privilegiada, porque conociendo al padre, hoy nos ha atendido estupendamente en casa, hemos comido fenomenal, y que sepas, Sofía, que tienes unos padres majísimos y que papá da gusto escucharle y aprender tanto a su lado. Por cierto, me cuentan, Sofi, que eres una supercampeona de natación, y muchísima suerte. Gracias por este saludo, cariño. Ya se saben muchas cosas sobre el calendario a seguir a partir de hoy, el día después de la muerte del Papa Francisco. El último adiós será este sábado a las 10 de la mañana, con la presencia de los reyes de España, con parte del gobierno, María Jesús Montero al frente, con Yolanda Díaz, con el ministro Félix Bolaños, también en la delegación Alberto Núñez Feijóo. Noticia, en fin, no viene Pedro Sánchez. Seamos sinceros, y lo meto yo, como que no se le va a echar mucho de menos. Pocos días después, el cónclave. Eva Fernández, aquí en Roma también, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ángel. Cuéntame. A ver, a partir de mañana mismo, las 9 de la mañana, serán trasladados los restos mortales del Papa desde la capilla de su casa en Santa Marta hasta la Basílica. La procesión va a pasar por el Arco de las Campanas. Lo vemos ahora mismo, Ángel, ahí a nuestra izquierda. Y se colocará los restos del Papa en el altar de la confesión, justo sobre el lugar donde descansan los restos de Pedro. Allí estará expuesto para la despedida de los fieles. Y el sábado a las 10 de la mañana, como decías, funeral y primer día de los vendiales, que son las 9 misas establecidas por el fallecimiento de un pontífice. Estará presidida por el cardenal Giovanni Battista Re, que es decano del Colegio Cardenalicio. Al final de la misa tendrá lugar la última comendatio. Es una palabra que tenemos que aprender porque la escucharemos los próximos días. Es la recomendación a Dios para que acoja el alma del difunto en la comunión de los santos, y la valedictio, que es el último adiós antes de ser enterrado. A continuación, Ángel, el féretro del Papa será trasladado de nuevo a la Basílica de San Pedro y de allí hasta Santa María de la Mayor para su entierro. Gracias, Eva. Hasta entonces, información de servicio. Mira, opinión personal. Películas al margen. Para elegir al nuevo Papa se espera a 130 y tantos cardenales, cuya composición geográfica es la más variada de la historia. Todo un símbolo también del pontificado de Francisco. Europa sigue siendo mayoría con 53, Asia 24, África 18 y América del Sur 17. Norteamérica tiene 16, América Central y Oceanía 4 cada uno. Los países con más cardenales son Italia, importante, Estados Unidos con 10 y Brasil con 7, India y Francia 5. Desde España acudirán 4, después de que se haya anunciado que no estará el arzobispo emérito de Valencia, Antonio Cañizares, por motivos de salud. En total, nacidos en nuestro país, hay 2 más. Alguno, me cuenta quien sabe, muy interesante. Estará el arzobispo de Madrid, José Cobo, el arzobispo emérito de Madrid, Carlos Osoro, el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, Ángel Fernández Artime, que fue rector mayor de los Salesianos y actualmente es el prefecto del dicasterio para el Instituto de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. Otros 2, como digo, nacidos en España: el arzobispo de Rabat, Cristóbal López, y el obispo de Córcega, Francisco Javier Bustillo. A partir de aquí, sinceramente, películas, series de televisión, vaticanólogos que florecen debajo de los adoquines de esta plaza de San Pedro. Una plaza en el Vaticano que me sigue asombrando por algo que todo el mundo ve, pero que se nos borra: los homeless. Cientos de vagabundos desperdigados por la vía de la Conciliazione, por calles aledañas que, otra idea de Francisco, cuando cae la noche se acercan a cenar y a asearse, a los centros de acogida aquí, en el Vaticano. Te dan una mano ogni tanto, così, per mangiare, per poi il resto viene da sé. Solo per qui. Sì, pues aquí dormimos, pues, dormimos con los chavales, estamos todos aquí durmiendo, dormimos en las tiendas, dormimos aquí en la estrada. Aquí es donde estamos protegidos por el Papa. Lo dicho, una dura realidad ante nuestras narices, como que no queremos ver. Una especie de bofetón que nos da Francisco para mostrar la verdad. La de los vagabundos, cientos, ¿eh? Entre turistas, fieles y periodistas. Ah, y mi postdata. Me da cierto reparo vivir en directo la historia del siglo XXI desde el Vaticano y rebajar tanto el nivel, pero la vida sigue. Sánchez, el presidente del gobierno, dice que gastará 10.000 y pico millones más en defensa para llegar al 2% del PIB sin pasar por el Parlamento y que se financiará por lo bien que va la economía española sin recortar gasto social ni subir impuestos. De esos 10.000 y pico millones, el 35% se destinará a condiciones laborales de tropa y marinería. El 30%, aparte, se destinará al ciberespacio. Y un 20% por la compra de armamento. Bueno, pues en estas, que reaparece Super Jolly y Divina de la Muerte dice que lo considera un gasto verdaderamente exorbitado, sin analizar los retos ni las amenazas que dice prioritarias. Por eso, sumar pide la retirada de esta idea del Consejo de Ministros. Eso sí, seamos sinceros, tanto ella como el resto de ministros de Sumar siguen en la mamandurria y sentaditos en la Moncloa. Nos ha jodido. Expósito. La linterna. Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 22 de abril. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Pedro Sánchez no va a acudir al funeral del Papa Francisco. La delegación española estará encabezada por los reyes, Felipe y Leticia. Se suman desde el gobierno María Jesús Montero, Yolanda Díaz y Félix Bolaños. Menuda fiesta. También Alberto Núñez Feijóo, que ha sido invitado por el gobierno. García Ortiz propone al fiscal del caso Palau y del 9N como fiscal de delitos contra la administración. Emilio Sánchez Ulleta es consejero de Justicia ante la Unión Europea. Quien accede al cargo se encargará de fijar los criterios sobre el delito de revelación de secretos por el que el Supremo investiga al fiscal general. Hoy, la mayoría de vocales se han negado a participar en el debate y en la votación de la propuesta. La jueza de la DANA rechaza imputar a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Argumenta que todo lo relacionado con protección civil es competencia de la Generalitat Valenciana y no del Gobierno Central. La jueza descarta analizar las grabaciones de los vehículos y sus matrículas para saber quién entró en el CECOPI aquella tarde del 29 de octubre. España será la única de las grandes economías europeas que esquivará las consecuencias de los aranceles. Son los cálculos del Fondo Monetario Internacional que rebaja la previsión de crecimiento global por la guerra comercial iniciada por Trump. España crecerá un 2,5 este año, aunque ese ritmo bajará e igualará la media europea en 2026. El emisario de Trump viajará a Rusia esta semana para seguir con las negociaciones de paz en Ucrania. El ejército ruso mantiene los bombardeos y ha anunciado la toma de otra localidad en el Donetsk. Zelensky ha condenado los ataques a civiles e insiste en que su propuesta a Moscú para acordar una tregua temporal sigue vigente. Harvard demanda al gobierno de Trump tras la congelación de los fondos federales. La universidad advierte de las consecuencias graves y duraderas que impactarán en investigaciones de enfermedades como el cáncer, el Alzheimer o la esclerosis. Trump ha recortado las ayudas en más de 2.000 millones y acusa a Harvard de ser anti-Estados Unidos y pro-Hamas. Reino Unido publicará una lista con la nacionalidad de los delincuentes extranjeros a partir de finales de año. La medida se centrará en los más de 19.000 personas que están pendientes de ser deportadas por haber cometido infracciones. El primer ministro, Keir Starmer, ha endurecido sus políticas para frenar la llegada de migrantes al Reino Unido. Una veintena de heridos tras el choque de un autobús, un camión y un coche en Paterna, en Valencia. Entre ellos hay tres menores que han tenido que ser trasladados al hospital. Hay dos ingresados con traumatismos en la cabeza. Se están investigando las causas del accidente. Y nos quedan los deportes, Nick. Ahora mismo tenemos Liga en directo, Liga entre semana. Acaba de empezar la segunda parte del Valencia 0 Español 1 y a las 9:30 se juega el Barcelona-Mallorca. Previsión del tiempo con Silvia Martínez. En este momento permanece activa la alerta amarilla por lluvias en la comunidad valenciana. Los termómetros marcan mínimas de 12 grados y máximas de 23 grados. Este miércoles, día estable en la mayor parte de la península y de Baleares, con predominio de cielos despejados. Únicamente en el extremo norte peninsular habrá cielos nubosos con probables precipitaciones débiles en el norte de Galicia, el Cantábrico y el norte del Pirineo. Además, a primeras horas del día se mantendrá la inestabilidad del día anterior, es decir, de este martes, en el nordeste y en Baleares. Los termómetros subirán de forma generalizada, menos en el Mediterráneo y en las islas. Te contamos una cosita más. Hoy hemos conocido los datos del EGM, gracias a los 909.000 oyentes, casi un millón ya, que nos escucháis cada día en esta linterna. Además, Ábside Media se consolida como líder de crecimiento de la radio en España con 6.316.000 oyentes cada día. Álvaro García, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Herrera en COPE y Carlos Herrera se mantienen como referente informativo en España con 2.5 millones de oyentes cada día. Tiempo de Juego crece y sigue liderando como número uno la radio deportiva española. 1.916.000 personas apuestan ya los fines de semana por Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño. Y al liderazgo de Tiempo de Juego sumamos los 561.000 oyentes que cada noche se enganchan al partidazo de COPE. Pilar García Muñiz consigue el mejor dato de los últimos 30 años con 600.000 oyentes diarios en la tarde de COPE, y Agropopular con César Lumbreras supera el millón de oyentes que buscan cada sábado toda la información agrícola y ganadera. A todo esto tenemos que sumar los 523.000 oyentes que siguen a diario Mediodía COPE, y además COPE sigue creciendo en escucha en streaming y sigue líder con 669.000 oyentes diarios que deciden conectarse cada día a la radio a través de Internet. Seguimos con la linterna encendida desde la Plaza de San Pedro, y siempre que venimos a Roma hay personas a las que nos gusta visitar. Mi amigo Javier Malo es formador del Colegio Mayor San José, administrador, para entendernos, del Colegio Pontificio Español en Roma. ¿Qué tal, padre Javier? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien. Digo que esta es una visita habitual porque siempre que hay acontecimiento y que cada X años pasa, nos vemos las caras, y es un placer. Y aquí estamos, donde prácticamente donde me dejaste sigo la última vez. ¿Cuántos años llevas en el puesto, Javier? Pues llegué en el 2003, eso hace 21 años largos. 20 y muchos. Sí. 20 y muchos. ¿Qué es el Colegio Español? Bueno, el Pontificio Colegio Español de San José de Roma es el colegio, el convictorio sacerdotal, la residencia de los sacerdotes que vienen a Roma para estudiar enviados por sus obispos. Es decir, un sacerdote que el obispo necesita a alguien que esté formado, por ejemplo, en moral, en derecho canónico, en liturgia, en teología, y necesita tener una formación específica, especial, superior. Bueno, pues como en Roma están las universidades y las facultades que se dedican a estas cosas, pues residen aquí en el colegio. Al final es una comunidad de sacerdotes, diocesanos, estudiantes. Esto es un colegio mayor con mayúsculas. Como si fuera un colegio mayor, pero digamos que los alumnos son todos sacerdotes, algún diácono y algún seminarista ya en etapa final de estudios. Dicho de otro modo, tú ves pasar por aquí a toda la Conferencia Española, a todos los futuros obispos, a los actuales obispos, arzobispos, cardenales, todos han pasado por aquí. Casi todos. Bueno, es mucho decir, pero sí, porque además el Colegio Español de Roma no solamente es el convictorio, la residencia para sacerdotes, sino también es la casa un poco de referencia y de acogida, pues, de la Iglesia Española en Roma. Tanto el colegio, tenemos una zona, un ala destinada también sobre todo a cuando vienen los obispos, que vienen a Roma por el motivo que sea, pues saben que tienen aquí habitación, como la Casa San Juan de Ávila, que es, digamos, una residencia para peregrinos y para huéspedes en general. Y entonces, bueno, pues de una manera u otra, sí, digamos que la Iglesia Española pasa por aquí bastante. ¿Cómo se viven acontecimientos históricos como este que nos ocupa estos días en Roma, en un colegio como este? ¿Te cambia mucho la vida? Bueno, sí, salimos un poco de la rutina de todos los días. Pero te tengo que decir una cosa, que en esta casa rutina poca, ¿eh? Porque siempre, sabes que Roma siempre hay algo, ¿no? Siempre hay alguna cosa, algún acontecimiento. Es normal, casi prácticamente todas las semanas, todos los días, tenemos algún obispo por aquí, por el colegio, que viene a lo que sea Roma. Y entonces, pues, convive con nosotros esos días. Ahora, cuando llegan momentos de estos, pues, lo que tenemos que hacer es estar abiertos, disponibles, acogedores, intentar facilitar que quien tenga que venir para participar del evento o de este acontecimiento, en este caso pues el fallecimiento de Papa Francisco, pues lo haga de manera cómoda y lo mejor posible. Es decir, nuestra labor es un poco pues acoger y facilitar. ¿Cómo se organiza un planning que estoy viendo ahí a lo lejos, sin detalle, faltaría más, con las visitas de los obispos, de los cardenales, los que se hospedan aquí, los que vienen pero se van? ¿Tiene que ser un lío de protocolo incluso o no? Bueno, mira, te tengo que decir una cosa. Los obispos, y no sé si nos oirán... Son hasta gente normal, ¿no? Son gente muy normal, conocen perfectamente el colegio, saben que esta es su casa, vienen a su casa y, por lo tanto, pues con toda tranquilidad, normalidad... Y la verdad es que con toda la colaboración, eso sí, ellos vienen lo que vienen. Y entonces lo que tenemos que hacer es facilitarles el que puedan hacer lo que han venido a hacer y ya está. Por ejemplo, pues las habitaciones, pues depende si vienen una noche, vienen dos noches, habitaciones más grandes, más pequeñas, si se va a quedar más tiempo, menos tiempo. Ahí se hace pues de esa manera. Pero vamos, en un caso de estos, por ejemplo, pues si hay un overbooking, que dicen ahora, una gran afluencia de obispos y por ahí, pues también echamos mano de las habitaciones de los sacerdotes que están vacías, ¿no? Claro. Y que no es que estén ocupadas por sacerdotes, pero las tenemos ahí en caso de necesidad también. Y no pasa nada. Quiero decir que son... Luego comemos todos juntos, cenamos todos juntos. Bueno, pues te puedes imaginar que hay que organizar también comedores, desayunos... en fin, nos adaptamos a lo que haga falta. Esta pregunta te la tengo que hacer y me temo que no me la vas a responder. Pero en fin, los madrileños somos como somos y los aragoneses también. En esas comidas, en esos cafés o en esas sobremesas, ¿te enteras de muchas cosas que no puedes contar? Bueno, algún día digo que si las paredes del comedor de... Imagínate. No, mira, no. Simplemente pues comentamos pues cosas, las situaciones del momento, algún acontecimiento de la Iglesia española pues que tiene más relevancia. Es verdad que sí, que a veces pues te sabes de primera mano, ¿no? Pero no hay... No se conspira. No se conspira ni nada parecido. Es decir, la relación y el trato es muy fluido, muy normal y no hay de esto. Permíteme la pregunta. ¿El cine ha hecho mucho daño? ¿El cine o la televisión o las series ha hecho mucho daño? Quiero decir, ¿se fabula demasiado con los cónclaves, con la vida entre los arzobispos, los cardenales, con la política, como si esto fuera un partido político, un equipo de fútbol? Bueno, yo creo que sí, que hay veces en que el cine, los periódicos, los medios de comunicación ahí también, es decir, las fake news, todo lo que es internet, han hecho de este tema pues una especie de tema estrella, como si tratado como si fuera Hollywood, sin quedándose en lo que es lo superficial, ¿no? Lo que es lo anecdótico, sí, el morbo, lo que vende y lo que da morbo, ¿no? Cuando en realidad es un proceso que tiene una lógica y es muy sencillo y es muy normal, ¿no? Es decir, pues un papa fallece, bueno, pues el papa no es cualquiera, se le rinde el homenaje que hay que rendirle, se reza por él, se le acompaña en el funeral como acompañaríamos a cualquier familiar. Se le entierra y, bueno, pues se elige otro. Y la Iglesia sigue, y la Iglesia continúa, y así lleva, pues... Como 2000 y pico años. Pues exactamente. Oye, permíteme una pregunta personal. Estoy viendo en este despacho una foto de Karol Wojtyla, allí detrás, de Ratzinger y con Francisco. Sí. Te pido una observación, un detalle, una definición de cada uno de ellos. Empezamos por el primero, el polaco. Uy, definir Karol Wojtyła en un detalle es complicado. Pues extiéndete un poquito. Yo diría que fue un terremoto. en el sentido de que fue un hombre que tuvo un pontificado muy largo, mucha energía, en un momento también en el mundo muy, ahora muy complicado. Ahora no está mal, pero aquel... Sí, pues le tocó lo que le tocó, ¿no? Tú piensas que solamente la caída del muro fue ya también un acontecimiento... La caída del mundo y del muro y la perestroika. Y la perestroika, donde él tuvo algo que ver, ¿no? Y era un terremoto, ¿no? Fue una época también de mucha creatividad en la Iglesia, en el sentido que se nacieron muchas instituciones, muchos movimientos, sobre todo de laicos, y bueno, era, en fin, era un huracán de papa, ¿no? Me quedo con el terremoto barra huracán. Ratzinger, el alemán. Ratzinger. Yo creo que a Ratzinger hay que leerlo. Hay que leerlo. Verlo, bueno, tuvo pocos momentos también, decir, baños de multitudes como tenía Juan Pablo II, como ha tenido de cierto modo Francisco. Ratzinger no era de eso. A Ratzinger hay que leerlo, hay que estudiarlo. Para mí Ratzinger fue un hombre que... con una eclesiología, un modelo de iglesia muy claro, muy en línea con el Concilio Vaticano II, y sobre todo también la relación con el mundo moderno, con la cultura, sobre todo con la cultura, con el mundo moderno, muy importante. Yo creo que Ratzinger ha sido uno de los que ha hecho las mejores radiografías de la situación de Europa, que hasta hoy es válida. Era muy europeísta él, sí. Sí, sí. Y ya te digo, hay que leerlo. Y Francisco, ítalo-argentino, el hijo de migrantes. Esa es la clave, a lo mejor. Probablemente. Es decir, pero para mí la clave es su experiencia en Argentina, en Buenos Aires. En las Villas Miseria. En las Villas Miseria y en lo que le tocó trabajar en una ciudad como es Buenos Aires, un episcopado complejo como es Argentina también, situaciones políticas muy, muy complicadas. Él tuvo una opción... Yo creo que no le quedaba otra, que es pues estar al lado de la gente más pobre, de la gente más sencilla. Mira, yo la definición que haría de Papa Francisco es la que hizo vuestra compañera Eva, el Papa de la ternura. El Papa de la ternura. Lo hemos visto muchas veces enfadado, lo hemos visto con el rostro así medio avinagrado, que decía él, ¿no? Pero en el fondo nunca ha dejado de acoger a nadie y a todos. Siempre se ha mostrado cercano, cariñoso. Ayer... las televisiones italianas, estaba viendo algunas, estaban por aquí, por la calle, por Roma, preguntando a la gente de la calle. Oye, ¿qué piensa usted? El Papa Francisco ha fallecido, ¿cómo veía usted? Y la gente, es que decían los romanos, decían, Papa Francisco es uno di noi, es decir, es uno de nosotros, es uno del pueblo. Es que en Buenos Aires le siguen llamando el Padre Jorge. Claro. No le llaman el Papa Francisco, claro, le llaman el Padre Jorge, y es que se ha muerto un cura. Pues sí, y aquí la gente normal, la gente sencilla ha visto eso, ¿no? Y la última, claro, la pregunta del millón. ¿Y ahora qué? Mejor dicho, ¿y ahora quién? Bueno, pues los cardenales decidirán. Ellos sabrán que han estudiado, ¿no? Y el Espíritu Santo, ¿eh? Yo cada vez me convenzo más, he visto ya tres, he visto dos cónclaves, espero ver el tercero, me convenzo más de que ciertamente lo del Espíritu que está actuando en la Iglesia... en estos momentos sí que se demuestra y sí que es verdad. Es decir, de alguna manera la reunión del cónclave hace que ahí se entra de una manera y se sale de otra, y la dinámica es otra. Y ahí actúa el Espíritu y nos va dando lo que la Iglesia necesita en cada momento. Javier Maló, administrador del Pontificio Colegio Español en Roma. Gracias, Padre Javier. Gracias a ti. Cuídate. Como siempre, una alegría recibiros. Estáis en vuestra casa. No hace falta que os lo diga. Lo sabemos. Y ánimo, y a seguir trabajando e informando como Dios manda. Gracias, Javier. Gracias, muy bien. Nos damos un paseito por las redes, segundo día desde Roma, el día después de la muerte del Papa Francisco. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Bueno, estamos en Roma emitiendo una programación especial con el minuto a minuto del adiós al Papa Francisco. Te hemos visto en varios videoblogs que podéis ver en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope. Estamos recibiendo muchos mensajes, como por ejemplo el de este oyente, que se refiere directamente a Pedro Sánchez y el hecho de que no vaya a estar este sábado en Roma para el funeral del Papa Francisco. Notas de voz en el WhatsApp, el 600-544-555. En primer lugar, expresar mi dolor por la pérdida de Francisco, que ante todo era una buena persona, o una grandísima buena persona. Y en segundo lugar, el papel de Pedro Sánchez, no ir a los funerales, ¿por qué? ¿Porque iba de segundón? Bueno, pues ahí queda la pregunta de este oyente. Tiempo de tertulia esta noche, La Linterna, con Agustín Peri y con Carmelo Encinas, a las 10, las 9 en Canarias. Y además recordaremos los viajes del Papa Francisco. Visitó 66 países en su pontificado en 47 viajes apostólicos, sobre todo aquellos donde los cristianos son perseguidos o no pueden vivir su fe en libertad. Lo haremos a las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Martínez. Sí, Expósito, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555, y una cuenta de Instagram, expósito-cope. El Papa hizo lo suficiente para despedirse, entrar en la historia con un consenso con pocos precedentes. Está amaneciendo, una luz tenue ilumina San Pedro. No te oculto que cuando uno llega a esta plaza, la mirada enseguida se le va hacia la ventana por la que se asomaba el Papa Francisco para rezar el ángel. Ha muerto Francisco después de haber vaciado la vida en el servicio a una idea más poderosa que nosotros mismos. ¿Y qué está pasando ahora mismo en la plaza de San Pedro? ¿Sabéis que el Papa Francisco era futbolero? Muy futbolero. Sí, sí. ¿Sabéis de qué equipo era el Papa Francisco? ¿Sí? De San Lorenzo. Y ya tenemos la primera fecha, y 23 de abril se va a abrir la Basílica de San Pedro, se va a instalar allí la capilla ardiente del Papa Francisco. Te hablo desde la Plaza de San Pedro. Esta plaza tiene a esta hora miles de fieles congregados, fieles de todas partes del mundo que están. Sigue en COPE y en COPE.es la última hora del fallecimiento del Papa Francisco. Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces. Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuera. Condiciones en Mutua.es. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no? Entra en volvocars.es o visita tu concesionario y descubre el Volvo EX30. Celebramos el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro, con descuentos todos los días, como el 50% de descuento en todos los chocolates y chocolatinas, válido solo hoy en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio. Esto no son cuatro gotas, estos son lluvias torrenciales. La asistencia más completa. Nuestro negocio es de lo que comemos. Todos los servicios en tu app. Lo que es inmobiliario está todo destrozado. Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. Buenas noches. Hola, ¿cómo te agradezco? En el momento de la verdad, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre. Viernes, 11 de la mañana. Para. Para. Reflexiona. Reflexiona. Actúa. Actúa. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Prefiero no explorar aunque pudiera estar mejor. Esto es buenísimo. Cuando uno se sale de lo familiar, entra en el espacio de la incertidumbre y se bloquea. Pero esto es una pura ficción de la mente. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort. Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal. Solo en Herrera en COPE. Por la noche en la radio. Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño. Lo que no entiendo es que estando en Madrid y pudiendo ir a la federación a que les vean los médicos de la selección, pues no permita que se les vean los médicos de la selección. Claro, solo eso. Ver los dos. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Son las 8:30, las 7:30 en Canarias. Estamos en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, contándote el día después de la muerte del Papa Francisco. Una jornada que te resumo en las siguientes claves. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. Primera, hace unos minutos miles de personas se han vuelto a congregar por segundo día consecutivo para el rezo del rosario por el Papa. La oración ha estado presidida por el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re. Nella fede in Cristo risorto che celebriamo in questo giorno santo di Pasqua, sappiamo que la muerte no es una puerta que chiquita. El cardenal italiano será el encargado, por cierto, de oficiar el funeral de este sábado. Segunda clave, vamos conociendo la lista de asistentes a esa ceremonia del sábado. Un funeral que contará con una delegación española encabezada por los reyes, con la ausencia de Pedro Sánchez. En cuanto al resto, los últimos en confirmar su asistencia, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el propio Donald Trump, Javier Milei y el príncipe Guillermo de Inglaterra en representación de su padre, el rey Carlos. Y tercera, hoy hemos conocido que el Papa Francisco llamó por última vez a la parroquia católica de Gaza durante la noche del sábado, tal y como ha explicado el párroco Gabriel Romanelli. El Santo Padre preguntó por las celebraciones de Pascua, por los niños gazatíes. Francisco convirtió en habitual estas llamadas incluso mientras estaba ingresado en el hospital. Buenos Aires, donde la huella del padre Jorge Mario, luego el cardenal Bergoglio, como le llaman muchos allí, es imborrable. Padre Jorge, porque así lo conocimos en Flores con mi señora cuando esto no era nada de lo que ves. Cuando se hacía la comidona, estaba, nos acompañaba para hacer la procesión. Lo llamabas, ¿no? O le pedías para hablar con él, al ratito o al otro día te llamaba. Era un arzobispo de una personalidad tímida, pero socialmente muy inquieto. Arrancas la boca, bueno, Belgrano, Palermo. Esos barrios, Caballito, Flores, Retiro, son los que Jorge Mario Bergoglio recorrió primero como obispo auxiliar, luego ya como cardenal, antes como sacerdote, siempre en transporte público, en colectivo, como dicen allá. Un Buenos Aires distinto al que le vio nacer, que poblaban inmigrantes italianos, españoles en su mayoría. Muy distinto al de hoy, eso sí, con un denominador común. Las todavía llamadas Villas Miseria. Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss. Cada vez me he pegado y ni yo sé cómo pasó. Hoy festejamos. El tango ha dejado paso al trap, pero se mantienen los mismos códigos. Maradona y Messi están presentes en murales, pancartas, escaparates. Solo hay un personaje que rivaliza con ellos en popularidad, el Papa Francisco. Su imagen está aún más presente cuando te acercas a las Villas Miseria, uno de los lugares más impactantes, te lo puedo asegurar, de los que habré estado en mi vida. Las Villas Miseria son comparables a las favelas brasileñas, a las invasiones colombianas o a los barrios chabulistas en España. Se trata de miles de infraviviendas construidas de manera ilegal por inmigrantes procedentes del interior o de otros países. El conjunto da como resultado una pequeña ciudad con gran densidad de población, que carece de infraestructuras básicas. Allí estuvimos hace muy pocos días Nekane Fernández, Rubén Corral y Juan Carlos Matamoros con la técnica. Con el paso del tiempo, el Estado argentino ha ido dotando a estos lugares de algunas infraestructuras, muchas insuficientes. En la actualidad, en Buenos Aires hay todavía 40 Villas Miseria. Bergoglio, como arzobispo, creó la vicaría de las villas de emergencia, en la que agrupó a todos los párrocos de estas zonas. Potenció la presencia de esos llamados curas villeros. Cura villero como el padre Tonga. Todos los domingos se llena la parroquia y Y los días de semana, la verdad que también acá hay mucha devoción, muchas veces recordando a los seres queridos difuntos, ¿no? O en la bendición para los 15 años de una hija, o bautismos, ¿no? Siempre, la verdad que nuestras celebraciones son bastante movidas y con mucha gente. El padre Tonga es el párroco de la Villa 15, más conocida como Ciudad Oculta. Se llama así por la decisión de la dictadura militar argentina de construir un muro para ocultarlo de la visita de los extranjeros que llegaban al Mundial del 78. Aquí viven más de 40.000 personas, malviven. El centro de la villa es la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Llegar hasta aquí no es fácil, ni menos si eres de fuera. En coche está más o menos a 40 minutos, una hora del centro de la Casa Rosada. De hecho, el taxista nos advierte que si hemos quedado con alguien, que salga a buscarnos a un par de cuadras de la villa. Me dice que por seguridad él no entra. Las calles están hechas polvo, muy sucias, son estrechas, algunos tramos no están asfaltados, hay casas de ladrillo visto, otras son de chapa, son como las invasiones que hemos visto en las laderas de río de Colombia. Se ven más que desconchones, el trazado es serpenteante y solo hay algún pequeño comercio abierto que vende comida. Tonga nos espera afuera, tomando mate, claro, como todos. Nos bajamos del taxi y caminando bajo su protección llegamos a la parroquia. Todo está listo. Las mujeres del barrio están preparando la misa. Como Nancy, es paraguaya. Lleva mucho tiempo viviendo en la villa. Reconoce que el padre Tonga es fundamental para la comunidad. Él es todo. Tiene un montón de capillitas a su cargo. Y bueno, tratamos de acompañarlo en lo que podemos, pero bueno, algunas veces seguramente que se le hace todo imposible porque es mucho. El recuerdo de Jorge Bergoglio en el barrio está tan presente que casi sin preguntar te hablan de él. Tuve el placer de conocerle al Papa Francisco. Fue una persona muy humilde porque cuando se hacía actividad acá para cuando es fiesta patronal y el placer de saber que sigue siendo lo mismo. Porque creo que no cambió mucho, o sea, no cambió nada en realidad. Sigue siendo el mismo, humilde, sencillo y transmitiendo lo que siempre transmitió para nosotros. Vamos a entrar a la sacristía, que es donde preparan las cosas para la misa. Y aquí Norma y Angelina te van a contar un poquito qué es lo que hacen siempre acá en la parroquia. Nosotros siempre vinimos a preparar la misa y a las 9:30 empezamos a hacer el Santo Rosario. Que nosotros lo preparamos por todos lados también para poner la foto de Francisco. Siempre orgullosa y siempre para el servicio. Cuando estábamos por acá, el obispo, para trabajar también acá en ese barrio también, siempre para confirmación y eso siempre estaba. Y después fui allá y ya no podemos ver más, solamente por la foto. Salimos de la parroquia y Tonga nos lleva a su despachito. Un lugar realmente increíble. En las paredes las fotos de Messi y Maradona comparten espacio con la Madre Teresa de Calcuta, el Papa, banderines, la bufanda del River Plate. Tonga, que es casi Gastón al revés, siempre quiso ser cura para ayudar a los pobres. Por eso siempre ha trabajado en las Villas Miseria. Lo considera su lugar en el mundo y así se lo pidió el por entonces cardenal Bergoglio. Él fue quien le ordenó sacerdote. No sé si le pedí Ciudad Oculta, pero le dije que quería ir a la villa, que yo sentía que mi lugar como sacerdote, como futuro sacerdote, era en las villas, porque era el lugar donde sentía que Dios me llamaba y que quería estar, ¿no? Y él me escuchó siempre con algún chiste, ¿no? Pero con mucha delicadeza me escuchó y me dijo que iba a ser así, que a él le parecía muy bueno y era importante, ¿no? Pero me escuchó y gracias a Dios en ese momento me envió de seminarista aquí Ciudad Oculta y después cuando me estaba por ordenar volví a hablar con él, que me quería quedar y me dijo que acá en Ciudad Oculta no podía porque ya había dos sacerdotes, entonces me envió a otra villa, en Villa Soldati. Los curas villeros, ¿qué sois? ¿Sois misioneros? Por supuesto, somos que no hace falta ser misionero para irse a África, ¿no? Claro. Puedes irte a las afueras de tu ciudad. Exacto. Sí, sí, ser misionero es una característica del cristiano, digamos, ¿no? Más allá de ser sacerdote, es una realidad particular de las villas, de estar dentro de la ciudad, pero tener una realidad muy, muy particular, muy propia, que es constantemente una iglesia en salida. Como decimos nosotros, la parroquia es el barrio entero, no es solo el que viene al templo, sino lo que pasa, lo que sucede en el barrio, la iglesia lo acompaña, lo abraza, ¿no? Y está ahí. Tonga, ¿recuerda aquella primera frase de Francisco cuando fue designado Papa? Comillas. Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscar a un Papa casi al fin del mundo. Es un Papa que viene de Latinoamérica, ¿no? Del fin del mundo, en el sentido de un lugar bien de abajo, que para Europa o para Estados Unidos es otra realidad, ¿no? Viene con otro sentimiento de pueblo, que obviamente hemos heredado, ¿no?, de Europa, y hoy esa realidad creo que vuelve como con más fuerza para allá, ¿no? Como después de toda la mezcla de culturas, digamos, ¿no?, que se ha dado y que se vive en Latinoamérica, que hoy es un... Eso es maravilloso. Es maravilloso. Es donde se da la vida, ¿no? Con sus diferencias, con sus realidades, pero creo que sí, es un papa que viene del fin del mundo para todo el mundo, ¿no? Otra de las obras de Bergoglio como arzobispo sigue estando presente con gran fuerza en todo Buenos Aires. Son los Hogares de Cristo, una institución que creó para atender a los toxicómanos. Es impresionante la cantidad de adictos, ¿eh? En Ciudad Oculta, el narco es el gran enemigo del padre Tonga. Son muchos los jóvenes adictos a lo que ellos llaman el paco, una droga desconocida en España que conforman los residuos de la cocaína, lo peor. El paco es veneno puro para los pobres. Es relativamente barato y sus efectos son devastadores. Por eso, el Hogar de Cristo es fundamental para la villa. Hasta allí llegan seres humanos destrozados por esa pasta de cocaína. Mira, el Hogar de Cristo nace con el Papa Francisco hace 17 años, con personas que estaban en la calle, en la Villa 21. Él hace el gesto del lavatorio de los pies y comienza esta manera de la iglesia abrazar, acercarse a los adictos que por ahí habían perdido todo. Y es crear un espacio, nosotros le decimos centro barrial, que es salir a buscar al que está en la calle para que pueda venir a bañarse, a comer y generar un vínculo de familia, ¿no?, de hermanos, y a partir de ahí ir reconstruyendo su vida, ¿no? Pero principalmente como una familia que te abraza, ¿no?, cuando uno está solo, tirado, y el Hogar de Cristo es eso, ¿no?, es abrazar, acompañar a aquel que está tirado, que está solo y que quiere levantarse, ¿no? ¿Quién busca a esos chicos? ¿Cómo llegan esos chicos hasta aquí? Y comenzamos generalmente saliendo a repartir un mate cocido o un plato de comida por las calles, ¿no?, buscando a aquellos. Y ahí uno va conociendo el nombre, la historia, cómo vamos generando ese vínculo. Primero lo hacemos con algunos de la comunidad. Y después, una vez que uno va andando, obviamente el pibe que llegó mal y que hoy está un poquito mejor, ayuda al que todavía está mal, ¿no? Se va dando como una actitud de servicio de aquel que se va levantando, ayuda al otro. Exacto. Las campanas de la parroquia de esta villa miseria llaman a misa, pero el padre Tonga me dice: espera un minuto, tengo que presentarte a alguien, a un personaje. Recorremos unos 200 metros, llegamos a una casita pequeña hecha de chapas, de una sola planta. En la puerta hay un cartel escrito a mano en el que se lee Cáritas Farmacia. Aparece un tipo con una camiseta roja, pelo corto, de cierta edad, gafas. Aparenta 70 años, pero seguramente tiene menos. Sonríe y me dice: soy el gringo. Nos hace pasar a su casa

parroquial Santa Rafaela y Pilar. En la puerta nos recibe la hermana Alejandra, una joven monja de 30 y pocos años, que tras saludarnos dice que la acompañemos, que nos va a enseñar el centro. Bueno, todo este pasillo, le decimos ya el centro barrial, como verán, esta vez más desordenado, típico de la cuestión. Por acá están las duchas, los baños. Los arreglamos el año pasado porque teníamos dos y no dábamos abasto, no alcanzaba el tiempo, ¿no? Entonces acá pasan, le damos la toalla, el jabón y todo. Acá es más la despensa de todo lo que tenemos de donación para cocinar. Oye, permíteme una pregunta. Ajá. ¿Quién paga esto? Quiero decir, ¿quién...? ¿De dónde sacáis el dinero para comprar el jabón, para comprar la comida, los medicamentos? Bueno, hay distintos ingresos. Hasta el año pasado era todo por donativos privados, porque no teníamos ningún subsidio del Estado, digamos. Entonces, sobre todo la gente de la iglesia es la que generosamente todo el tiempo, bueno, hace donaciones. Y después una empresa que nos dona alimentos. Entonces, todo lo del comedor, bueno, esa empresa nos ayudaba, ¿no? Y todo el resto, jabón, maquinitas, bueno, nos lo van donando. La plata para pagarle al cocinero, al trabajador social, todo eso lo fuimos haciendo así. Uh-huh. Y este es el ropero comunitario. Entonces la gente que dona algo de ropa viene acá. Entonces los chicos los viernes se bañan y solo los viernes se pueden cambiar, ¿no? La muda de ropa para, bueno, estar un poco más limpios, más tranquilos. Este es nuestro como salón, ¿no? Un salón principal. Entonces, en este salón hacemos las rondas que compartimos todos los días. Bueno, juegan al metegol, hacemos talleres de música, de arte. Tenemos ahora musicoterapia. Tienen un grupo terapéutico los miércoles, así que tienen a la psicóloga. Hacen yoga. Bueno, tenemos algunas reglas de convivencia, ¿no? Violencia cero es la más importante, ¿no? La que no se puede olvidar. Y bueno, y acá es como nuestro lugar de convivencia. Acá estamos, a veces son máximo 30 ellos, más todos nosotros, y este es nuestro lugarcito. ¿Mayoritariamente hombres? Mayoritariamente hombres. ¿Qué porcentaje? Mira, del centro barrial, cada 30 varones habrá dos chicas. Alejandra nos presenta a la hermana Constanza, la responsable del centro, que en este momento se encuentra dando clase a José Luis, un hombre de unos 40 años que está en situación de calle. Acá la hermana Constanza, Josecito. Hola. Josecito viene a la escuela. ¿Qué tal? Acá hay escuela. ¿Cómo está? Yo soy Ángel. ¿Qué tal? Encantado. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Bien, ¿usted? ¿Y qué haces, amigo? ¿Qué haces? Yo ahora estaba hablando con Constanza de... Porque yo me inscribí en lo que sería un curso. ¿De qué? De la UOCRA en cerrajería. Y entonces, bueno, nada. Le estoy informando que me está yendo bien los días viernes y martes y nada. Que bueno, yo como estoy en la situación de calle, bueno, estoy estudiando acá, vengo al centro barrial y bueno, necesitaba algunas cosas y como yo no las tengo, bueno, hoy en día ellas son, en el sentido, mi paso adelante para ayudarme en las cosas que se ¿Y me quieres dicen. Trabajar de cerrajero? Me reinteresa, está muy bueno. Mientras hablamos con Josecito, a unos metros de la hermana Constanza, otro de los usuarios del centro habla por teléfono. La hermana se lo ha dejado para que llame a su madre. En este centro barrial, donde cada día almuerzan unas 140 personas, forman parte del proyecto que en su día el cardenal Bergoglio, el padre Jorge, puso en pie para atender a los más necesitados. Él era un arzobispo de una personalidad tímida, pero socialmente muy inquieto. Entonces, ¿tímido? Tímido, sí, tímido. A diferencia del Francisco que conocemos, era muy tímido. Pero una persona de gestos concretos, es decir, de un evangelio puesto en obra. En una Semana Santa, hace 17 años, un Jueves Santo, bueno, como iglesia queríamos estar cerca, pero no teníamos mucho el cómo se hace, cómo se contiene. Bueno, invitó a los sacerdotes que eran parte de la parroquia de Barracas, donde él iba a celebrar esa Semana Santa, que bueno, que buscaran a uno de esos jóvenes que estaban tan mal que él se ofrecía a lavarles los pies. Bueno, no llegaron a 12, fueron 7 los primeros. Y en esa homilía invitó a arriesgarse a que la única receta era recibir la vida como viene. Entonces, una de las características de estos dispositivos es la puerta abierta, es decir, llega todo aquel que tiene necesidad de ser mirado como persona más allá de su necesidad física. Como venga. El objetivo de las 13 hermanas que trabajan en este centro barrial es intentar que los chicos salgan del infierno al que les ha llevado la droga. Para salir hay que alinearse con el deseo del que llega. Si no es imposible. Si yo al que recibo le doy una receta de lo que tiene que hacer, lo dejo en el mismo lugar o peor, porque esa receta está con mi historia de vida que no es la de él. Pero si trato de descubrir qué desea, desde ese deseo, como José quiere aprender algo, bueno, desde ese deseo se empieza a construir familia, salud y la posibilidad de, bueno, de un estar en la sociedad con igualdad de derechos, ¿no? Salgo de este centro barrial. En fin, camino entre los usuarios que están esperando el almuerzo, esos homeless sin techo, esos drogadictos. Cogemos el taxi, recorremos las calles de Buenos Aires y me doy cuenta de que la huella del padre Jorge, aquel cura, Jorge Mario, aquel cardenal Bergoglio, hoy el Papa Francisco, está muy presente y sigue muy presente en esta ciudad, sobre todo en esas villas miseria. Despedimos al Papa Francisco y en COPE te contamos la última hora desde el Vaticano. Sigue también el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales. En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia. Si hay Don Simón, hay verano. Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano sin alcohol, Don Simón. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero Cepa Premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero. Esto no son cuatro gotas, estos son lluvias torrenciales. La asistencia más completa. Nuestro negocio es de lo que comemos. Todos los servicios en tu app. Lo que es inmobiliario está todo destrozado. Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. Buenas noches. Hola, ¿cómo os lo agradezco? En el momento de la verdad, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre. Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros. Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos. Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service del 1 al 30 de abril. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Citroën. Condiciones en citroen.es. Si hay Don Simón, hay verano. Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol. Tinto de verano sin alcohol, Don Simón. Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural. A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia. De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad. COPE es más que una radio. También en cope.es y en tu móvil. Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes, el día después de la muerte del Papa Francisco. Lo continuamos haciendo donde hay que estar, en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. Te resumo los titulares de hoy. El cuerpo del Papa permanece hasta ahora en la capilla de su residencia de Santa Marta. Estará allí toda la noche para ser trasladado a primera hora de la mañana hasta la Basílica de San Pedro, que abrirá sus puertas a los fieles a partir de las 11. El funeral tendrá lugar el sábado a las 10 de la mañana